novato del año. Agárrate, que ya está en la calle. Yo me bling, bling. Looney Tunes. Dime si te pongo mal. Cuando bailo a mi modo, no me puedo controlar. Vamos a devorarnos tú y yo solo. Dime si te pongo mal. Dime si te pongo cuando mal. Cuando bailo a mi modo. Cogí, bacata, suelta, dale, cásalo. Tú eres la casa de la disco, dale, atácalo.